Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony Ángel, soy el cantante de Potencia y quiero decirle que Dios bendiga mucho a la gente de este gran país por todo el cariño que siempre nos da.